Bueno, vamos a dialogar en esta mañana con un periodista, porque como yo no soy periodista, quiero la visión periodística sobre este tema. Ahora se lo vamos a preguntar. Quiero saludarlo a Aldo Rachid. Aldo, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, che, muchas gracias por acceder. No sé si en los medios que vos trabajás te dan permiso para hablar por otros lados. Y hay que pedir permiso por todos lados ahora, ¿viste? Yo sé que tenés la exclusividad de otros medios, así que te tengo que agradecer. No es fácil esto. No es fácil. No es fácil. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. Sé que estás con los tiempos contadísimos, generando material para el noticiero de esta noche. Por eso voy a ir un poquito directamente al grano. Aldo, parece ser que otra vez la fiscal Ortel se metió de nuevo entre el derecho que tiene la gente de saber lo que pasa en el pueblo y la gente. ¿Qué opinás del tema? ¿Cómo lo ves? ¿Sabés algo vos de esto? No es la primera vez. Claro, Una vez había ocurrido un accidente y llegó la fiscal Ortel y nos hizo poner a 500 metros. Uh-huh. Por un accidente, Estoy hablando de un accidente. 500 metros estábamos de... No había zoom que alcanzara, ¿viste? Claro. 500 metros nos hizo poner. No, era un accidente, dos autos. No es la primera vez que pasa esto. Ayer, nosotros sabemos quiénes están de turno. Bueno, esta quincena le toca a la doctora Ortel. Por suerte llegamos al lugar del hecho bastante rápido. Pudimos filmar los elementos, los revólveres, los cuchillos, las manchas de sangre, la casa, qué sé yo, el marido, en fin. Hacer algunas notas con el comisario Zunino. Uh-huh. Y cuando llegaron después el secretario de la doctora Ortel y la secretaria, dos integrantes, hicieron sacar todo el periodismo. Listo, se terminó. Ah, ¿echaron al periodismo? No. Zunino, no, el comisario inspector Zunino me dijo, mira, no te enojes, dice, pero ¿qué querés que haga? Dice, la orden es esta y tienen que salir todos los periodistas. Y tuvimos que salir todo el sector ese de, ahora, de vos, radio. No, una locura. ¿A vos qué te genera esta violencia que tira la fiscal? Yo he hablado con ella, ¿eh? ¿Y qué te dice? He ido a hablar con Patricia, y le he dicho, Patricia, ¿por qué este proceder? Dice, no. Dice, no, yo opero de esta forma y no quiero que nadie... Pero, ¿por qué? Porque claro, acá tenemos otro fiscal, que es Sarramone, y bueno, Sarramone no tiene ningún problema. Dice, sí. No, yo no tengo nada que ver, lo mío es esto, no, nada de vedetismo ni nada. Y yo le he planteado... Es que no es vedetismo, nosotros no hacemos vedetismo, el periodismo de Sanadillo, el periodismo local, en general no hace vedetismo, lo que trata es de informar lo que realmente pasó, bueno, en el caso del día de ayer, una cosa bastante delicada, porque además, te dice, primero yo tengo que investigar y que se investigue bien por esto, vos, y, viste, es una cosa, complicadísima. Yo hace un rato estuve en la comisaría, ahora 15 minutos, uh-huh. pero no estaba ni el comisario Negrete ni el comisario Zunino. Uh-huh. No sé ahora si vos me decís que vos no pueden hacer declaraciones. No pueden hablar con la prensa. Sí, no. Ahora, me parece que tiene, no sé, Aldo, por ahí hacemos un poco de terapia juntos, ¿no? Pero, digo, me parece que la fiscal no entiende que en realidad no le saca la información al periodista, le evita al ciudadano saber qué es lo que está pasando. Pero además, si a vos te informan bien de lo que pasó, vos evitás de muchas suspicacias, de muchos comentarios, porque ahora la gente comenta esto, comenta aquello, que tiraron, que no tiraron, que se le cayó el revólver, que no se le cayó el revólver, ¿viste? Se hace una serie de cosas, de decir y decir. Si vos tenés la versión oficial, esta es la versión oficial, el periodista dirá, bueno, macanudo, usted tiene otra versión, macanudo, pero esta es nuestra versión oficial. Vos así no sabés bien cómo es la historia, ¿viste? Claro. Está muy bueno lo que decís, Aldo, porque después la calle arma historias a gusto y piacere, ¿no? Pero mira, anoche yo recibía mensajes, ¿viste? Que vos decías, pero ¿de dónde lo sacó a esto la gente? ¿Me entendés? Claro. ¿De dónde sacó esto? A ver, ¿cómo lo sacó? ¿De dónde? Claro. qué sé yo, viste, a que se habían equivocado de casa, o a que se habían equivocado de casa. Yo dije, pero ¿y cómo sabe este tipo que se equivocaron de casa? Viste, que habló con los ladrones, con quién cuerno habló este tipo para como para decir, claro, viste, es una cosa que, viste, la gente va generando una, y se va generando, y va generando, y va generando cosas. Sí. Con las redes sociales se genera también mucho. Claro. Entonces, claro, viste, se hace una bola de nieve que después no sabés cómo hacer para quitarla, ¿viste? Pero es llamativo que esto que es de dominio público tan grande, porque el tiroteo fue a 4 cuadras de la radio, de nosotros, y a 6 cuadras de la plaza. Está Saladillo, está expectante a ver qué pasa con esta causa. Y no es por meterle presión a la fiscal, pero por favor que no meta la gamba y que después salgan porque se le cayó una causa. No sé, por ahí falta una firma, por ahí se genera lío. En definitiva, digo, ¿por qué no mira para adentro el laburo que hace y deja laburar a los medios? Es lo que no entiendo. Vos tenés más experiencia en esto. No, no, ¿qué pero te parece? es cierto lo que vos decís. Es cierto. Que deje a la policía de explicar un poco, porque además, yo ayer había dicho que a mí me parecía que había que de alguna forma mencionar a los agentes policiales que habían intervenido, porque cuando llega el primer patrullero al lugar, van 3 policías en el patrullero, y los ladrones son 3, o sea, quedan enfrentados 3-3, ¿me entendés? Sí, sí. Había que pararlo a los 3, ¿viste? Sí. Había que detenerlo a los 3, no era fácil, ¿viste? Pero bueno. Aldo, según dicen, estaban sin chaleco los policías porque fue todo muy sorpresivo. No, claro, sí, andaban así nomás. Bueno, la verdad que la policía de Saladillo tuvo lo que hay que poner bien grande para hacer lo que hizo, ¿no? Más allá del tema. Sí. Porque, viste, no es fácil detener 3 tipos con 3 policías, ¿viste? Claro. Se complica, ¿viste? Claro. Porque además esos tipos no vienen a felicitarte, ¿viste? Sí, tal cual. Son nenes importantes con mucho, mucho y frondoso prontuario, ¿no? Frondoso prontuario, sí. Exactamente. Sí. Y ahora hay otras comisarías que están investigándolo a esto y me parece que van a aparecer otros hechos de estos tipos, ¿viste? Ah, sí. Ah, mirá, qué interesante. Y no se descarta. La policía está investigando eso ahora del caso Claramunt, ¿viste? Claro. Porque hay muchas coincidencias, ¿me entendés? Claro. Hay muchas coincidencias, el horario, el tipo de casa que atacan, cómo operan, ¿viste? ¿Vos suponés, porque esto es suposición, ¿no? Sí. Que hay relación y alguno puede estar involucrado en el caso Claramunt? Sí. Hay relación. Hay relación. No, yo no sé si... Claro. Porque los tipos operaron de la misma forma, ¿me entendés? Claro. Decimos que un vecino vio el movimiento, sí, y claro, tuvo la valentía de llamar a otro vecino y llamar a la policía. Sí. Que la mujer, cuando lo llama por teléfono al marido, el marido se había bajado del auto y había dejado el celular arriba del auto, por lo tanto, nunca recibió el llamado. Uh-huh. ¿Viste? Se dieron un montón de cosas ahí. Aldo, puesto a suponer, ¿no? Yo digo, escuchándote, que aparte relatás los hechos que me hace imaginar muchas cosas, ¿no? Que me gusta cómo relatás las cosas, pero me da la impresión, escuchándote y sacando conclusiones, que tiene que haber un entregador local, ¿o no? Sí, claro. Sí, yo estoy convencido de eso. Ah, muy bien. Sí. No, yo estoy convencido de que hay un entregador, sí. O unos. Sí, ¿no? Sí, uno, claro. O unos. Sí. Genial. Sí. Bueno, habrá que ver ahora la policía, o la fiscal Ortel, qué pasa con los teléfonos, ¿viste? Uh-huh. Porque ahí se puede investigar algo con las llamadas, los mensajes, ¿viste? Que pueden tener los teléfonos, ¿viste? Claro. O la agenda del teléfono, ¿viste? En los teléfonos se puede investigar muchas cosas ahora, ¿viste? Aldo, vos es que me da la impresión de que cuando uno no trabaja del todo bien o es consciente de que no sabe o no quiere o no le da mucho para trabajar bien, mucho no muestra su trabajo. En cambio, el que labura bien y tiene la conciencia tranquila te dice, mira, acá está mi laburo. Yo no sé si esto tiene algo que ver con lo que está pasando con la fiscal Ortel, ¿eh? Pero bueno, son conclusiones que uno llega, porque la gente ya está mandando mensajes. Ponele, el pueblo quiere saber, así que salga la fiscal a explicar y deje trabajar a los medios, dicen por acá. Sí, sí, claro. La gente está enojada con esto. Sí, sí, sí. Porque no puede ser que no sepamos lo que está sucediendo, que la podrían haber matado a la señora. Sí, la podían haber matado e inclusive, cuando se hizo el tiroteo, hubo alguna persona, una mujer que andaba por esa zona, que también sí. Las balas le pasaron cerca. ¿Sobre 12 de octubre fue eso? Sí. Claro, sí. Aldo, la verdad que te quiero agradecer. No sé si querés agregar algo más, lo que quieras. No, yo lo que quiero decirte que ojalá... yo creo que la fiscal Ortel no va a cambiar su posición, pero ojalá que cuando esté la doctora... Patricia Altamiranda, que es la que a mí me ha causado muy buena impresión, que es la jueza de garantía, que ya dentro de muy poco va a estar acá en Saladillo, creo que en diciembre ya va a estar, puede cambiar la historia ahí, ¿entendés? ¿Vos crees que va a dar declaraciones la jueza? Y yo creo que Patricia Altamiranda se ha mostrado bastante abierta hacia lo... Por lo menos yo he hablado dos o tres veces con ella... Y me ha dicho que dentro de lo que ella pueda, nos va a brindar información, ¿viste? Dentro de lo que ella pueda, es una jueza y muchas veces, ¿viste? Los jueces no pueden adelantar sus sentencias, pero bueno, puede... No, pero no hace falta, porque lo que necesitamos no es que nos cuente sus sentencias, es que nos cuente los hechos. Claro, o por lo menos, ¿viste? Que alguien te dé algunos datos bastante precisos, claro. Qué sé yo. Pero me parece que yo he tenido oportunidad de hablar con la doctora Altamiranda y me causó buena impresión, ¿viste? Bueno, me alegro. Una tipa muy muy simple, ¿viste? De un pueblo como el nuestro, de Formosa, ¿viste? Ella. Entonces conoce un poco la problemática nuestra y bueno, por ahí, ¿viste? Mejora la situación, ¿no? Buenísimo. Aldo, te saco de tema. ¿Cómo anda el tema comercial de los medios? Vos contame, si tenés ganas de hablar del tema, ¿no? Porque es un chanto boliviano lo que se escucha. Mira, el tema de los medios, en este momento la radio y el canal. Claro, la mini empresa que tengo yo, sí. Estamos bastante complicados. Bastante sí. Complicado. Yo tengo personal, sí. El personal está todo en blanco, sí. Los costos laborales son altísimos porque un empleado cobra una X cifra de dinero de bolsillo y a eso hay que agregarle el 50% de retenciones. Tal cual, sí, sí, 50%. Entonces, todo eso es medio complicado, ¿viste? Pero bueno, viste, nosotros hace varios años que estamos en esto y hemos soportado situaciones complicadísimas. Yo debo reconocer, reconocer que hubo un periodo del 2005 al 2010, ajá, más o menos, ajá, que no fue bien. Ajá. Yo pude hacer el canal, ¿viste? Sí. Está bien, saqué créditos, qué sé yo. Bueno, esto es lo que hacemos siempre, pero por lo menos los podías pagar y se pudo hacer, sí, ¿no? En ese periodo... Hoy me da la... Yo hablo con gente de medios de todo el país y me da la sensación que estamos todos viviendo al límite de la subsistencia, Aldo. Límite. De la subsistencia. Límite. Sí. Sí. Yo, uno ruega que no se rompa nada, ¿viste? Tal cual. Estás rogando que no se rompa nada porque que la cámara, que el, sí, ¿viste? Que son, para colmo, son cuestiones muy caras. Todo en dólares. Es todo en dólares. Acá se maneja todo dólares, ¿viste? Todo dólar, sí. Sí, no. Y sí, lo que me preocupa mucho es ingresar a la alta definición, ¿viste? Ahí sí. Claro. Porque... ingresar a la alta definición es tener que tirar todo lo que tenés, ¿viste? Tal cual. No te sirve nada. Tal cual. No te sirve nada, solamente me sirven las últimas 3-4 cámaras, las últimas 3 cámaras que tengo que son alta definición, pero sí, el resto hay que tirar todo, ¿viste? Aldo, ¿y tenés así como, te has puesto así como una fecha para entrar a alta definición o todavía no? No. No, porque además, dependo mucho de primero de lo mío, y dependo mucho de Cablevisión, porque también Cablevisión te tiene que poner los equipos para transmitir alta definición. Claro, ¿entendés? Claro, pero en algún momento va a estar. Para complicarnos la vida, porque ahora ahí sí que tenés que maquillarte, ¿eh? No hay vuelta de hoja, ¿eh? Yo te diría que sigas después con la radio, nomás. Claro, no, vos cuando me veas con el pelo teñido, decía la pucha, este ya empieza la alta definición, decía. Ahora, escuchame una cosa, me dicen que de vez en cuando tenés algún invitado que se da la viaba. Algunos sí. Pero se da la viaba y se nota con la definición común cuando vaya a la alta definición y está en el horno. Vos sabés que me tocó una vez hacer un reportaje a un tipo, sí, que era diputado, ¿viste? Ajá. Y me conocía el tipo, y yo también, qué sé yo. Y le voy a hacer, y estaba maquillado el tipo, pero eran como las 10 de la mañana. Te tiró el digo, che, le digo, ya te maquillaste a esta hora. Me dice, la culpa la tienen ustedes, dice. O vos no estás en alta definición, le digo, no, que alta definición. Claro, ya venía maquillado, ¿viste? Qué grande el tipo, qué lindo, me encantó. Sí, hay anécdotas de ese tipo, pero impresionante, ¿viste? No, impresionante. Me encanta escuchar anécdotas, Aldo. Me encanta. Mirá, vos sabés que te cuento otra. Y, dale, bueno, dale. Una vez en Roma, cuando estaba el otro papa, que el papa anterior aquí al nuestro, sí, a Francisco, sí, estaba muy viejito, ¿viste? Que después te acordás que renunció, sí, y entró, sí, Francisco. Sí. Bueno, antes que ocurriera eso, unos 2 meses antes, yo estuve en Roma y lo tuve al tipo a 1 metro. Ratzinger, ¿viste? Era, me parece, ¿no? Exactamente. Ratzinger, bueno, sí. Y lo tuve a 1 metro. Entonces, yo me quedó una impresión, porque además lo filmé, ¿viste? Me quedó una impresión del tipo, porque yo esperaba ver al Papa, pero no maquillado, ¿viste? No, todo maquillado, parecía, ¿viste? Cerámico, ¿viste? Todo tuñado. Entonces vine acá y le dije al cura, le digo, ese papa va a durar poco. Me dice, ¿por qué? Le digo, pues está todo maquillado. Me dice, pero usted está loco. Le digo, pero ¿cómo no? Lo tuve a hoy, había 1 metro. Le digo, ¿cómo no va a estar maquillado? Me debe ir a... Al poco tiempo renunció. Y me miraba el cura y se moría de risa, ¿viste? Claro. Porque yo se lo había adelantado, ¿viste? Claro. Pero no, son esas cosas, ¿viste? Tremendo. Aldo, la verdad que cada tanto te voy a llamar para que cuentes anécdotas. Me encanta escucharte contar anécdotas. Bueno, al pelo. Sí, Aldo, muchas gracias, ¿eh? Bueno, al pelo. Como che, siempre, gracias, Un abrazo grande. Gracias, che. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con Aldo Rachid. Bueno, lo llamamos por otro tema, ¿no? Por este retaseo de información que genera la fiscal, por esta... Cada vez que tiene algún caso trascendente, siempre pasa lo mismo con Ortel, ¿no?